A Nico Lauría enganchado. Así que hablamos de Nico Lauría y Y después, o después con Nico repasamos Lauría. todo, baja internacional, los mensajes de los oyentes, todo. Dale, dale, dale. El tipo debutó y metió 30 puntos. Ah, Que es mira. un bolonqui, que si juego, que si no juego, que recurso de amparo, que pin, que pan, que esto, que el otro. Claro, ¿cómo lo van a dejar jugar? Si el tipo debuta y mete 30 puntos, la rompe toda y su equipo le gana a la Unión de Colón 85 a 78. Lo tenían guardadito. Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué hace, flaco? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte, muy contento. Contento porque el recurso de amparo salió rápido, porque la gente de Rocamora te pudo esperar y porque tenés trabajo nuevamente y además debutaste con una muy buena actuación. Sí, se dio todo redondo, ¿viste? Después de la gestión que hizo la asociación de jugadores de la mano de Kobe Montesano, se pudo sacar rápido el amparo. La gente de Rocamora, por suerte, también me esperó 15 días, que fueron dos partidos, nada más que me perdí. Y bueno, pude debutar y ganar, que es lo más importante, y después, bueno, hacer una buena performance individual. ¿Cómo viviste esos días previos a que salga definitivamente el fallo y que puedas jugar y puedas actuar como lo hiciste? Bueno, primero con mucha ansiedad, ¿no? Con muchas ganas de que salga rápido. Lo volví loco a Kobe, Montesano. Kobe Montesano, porque bueno, tenía muchas ganas de que salga rápido. Obviamente que uno no sabe los tiempos jurídicos, ni mucho menos. Entonces él trataba de darme calma. Después, cuando se juntaron los papeles, todo lo que necesitábamos, me tranquilicé un poco, ¿no? Y bueno, iba entrenando con el equipo mientras, a la par de los chicos de Rocamora, y tratando de adaptarme al sistema de juego y demás. Así que una vez que salió, ya estaba feliz, estaba contento, y por suerte lo pude demostrar en la cancha que también estoy bien, ¿no es cierto? No como se decía. ¿En algún momento temías que se atrasara mucho esto y que te costara esperar demasiado tiempo? Sí, obviamente. Al no saber cómo era el tema del amparo, si se podía hacer, no se podía hacer, si podía salir rechazado. En un momento pensé que iba a estar hasta enero sin jugar, definitivamente. Pero bueno, cuando intercedió la ADJ, y me puso en claro cómo eran las cosas, cómo eran los tiempos, me fui calmando y fui entendiendo que bueno, necesitábamos un par de días para cumplir un par de procesos, cartas de documento, notas, y demás. Y bueno, una vez que se reunieron todos los papeles, era claro que tenía que salir de un día para otro. El que habla es Nicolás Lauría, que había terminado su convenio, corregime, su contrato, con la gente de Bahía Basket en Bahía Blanca, y no le renovaron y no habían cumplido los 100, no se le habían cumplido los 120 días por el Reglamento Nacional de Pases, y bueno, tuvo que apelar a un recurso de amparo para poder conseguir trabajo, un derecho que todos los argentinos tenemos, todos los que habitamos, no los argentinos solo de este suelo tenemos. Y así de esa manera ingresa a jugar en Tomás de Rocamora con una muy buena actuación. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bárbaro, perfecto. Bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo ves a Tomás de Rocamora en el TNA? ¿Dejaste alguna vez? Porque vos ya tenías una historia con Rocamora, con Martín Andem, la temporada pasada. ¿Seguiste ligado a la segunda categoría del básquetbol argentino? ¿Tenías conocimiento de cómo estaba Tomás de Rocamora? Sí, lo seguía día a día, todo el tenía. Bueno, el equipo venía mal, venía a los tumbos, ¿no es cierto? La primera fase en la zona que le tocaron a todos los entrerrianos y de Santa Fe, y Sport Club de Daniel Gómez. Venía más o menos, venía casi último, pero bueno, cuando se dividen los puntos y empieza la segunda fase, ya el panorama es distinto. Estás a uno o dos partidos del lote de arriba. Así que nada, empezamos de cero el viernes pasado contra la Unión de Colón. Por suerte pudimos ganar de local. Ahora nos queda el próximo viernes también de local contra San Lorenzo de Chivilicoy, que viene muy bien. Y si ganamos, nos ponemos entre los cuatro primeros, así que no pasa nada. Estamos pensando en ir lo más arriba posible que se pueda y tratar de entrar a playoffs, ¿no? Y salir del descenso, ¿no es cierto? Del descenso directo. De lo que has visto hasta ahora, más lo que has seguido últimamente del Torneo Nacional de Ascenso, ¿a qué equipos ves bien, tanto en la zona de ustedes como en la otra? Bueno, creo que es un torneo de ascenso muy parejo y más fuerte que años anteriores. Creo que por ahí la liga por ahí bajar un poco el nivel, los equipos de TNA se han formado muy fuertes. Hay en el norte equipos con muchos nombres, en el sur mismo, que es la zona que me toca a mí también, tenemos Monte Hermoso con siete jugadores mayores claves para lo que es el TNA. Creo que va a ser una segunda fase muy fuerte, muy dura, donde el que gane más partidos visitantes va a ser la diferencia. Hay que tratar de no perder puntos de local, de tratar de defender la localía, y bueno, se van a ir dando los resultados. Ya te digo, va a ser muy parejo, no va a haber mucha diferencia entre equipos, ¿no es cierto?, en partidos, y creo que va a estar lindo para seguirlo. Nico, te mandamos un saludo enorme, queríamos estar con vos también en este momento que tuvimos en el otro, que fue medio malito, pero ahora que estás contento, que estás feliz, que volviste a jugar y que la rompiste realmente, para darle una victoria a tu equipo, también queríamos tenerte al aire. Te deseamos lo mejor, que tengas una buena temporada, un buen torneo para vos, un buen torneo para la gente de Tomás de Rocamora. Bueno, Fabi, gracias por estar siempre. Déjame agradecer a mi novia, a mi beba que está por llegar, a mi familia, obviamente la asociación de jugadores que se portó bárbaro conmigo y me permitió poder volver a jugar, y a Tomás de Rocamora, obviamente, y a toda la gente que me está escuchando. Ahí está, Nicolás Lauría, lo mejor para vos, negro. Un beso. Chau, chau, chau. Nicolás Lauría.